el cabello más. Come un poco más que estás delgada. Y en la mesa entre el café y el pasaje se moría nuestro triste adiós. Deja que sea todo así. Y el cielo borraba todo su azul. No cambies nunca, cuida bien de ti y de tu vida y del mundo que encontrarás. Trata de no meterte en apuros, abotona por favor tu abrigo. Y entre el ruido de los autos y las campanas te decía no te olvidaré. Y no sientas pena por mí y tu aliento que se hacía humo. Yo sentía que me hundía lento, lento, y tú lenta, lenta te perdías. Y quizás tarde o temprano tú también comprenderás que me llevas muy adentro. Y quizás tarde o temprano algún día entenderás que estoy solo. Esas mismas que tú amabas tanto, y al oír